Repaso de la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos comenzando la semana. Hay que hablar de fútbol, por supuesto, lo que ha pasado con una nueva fecha del torneo clausura, la 17ª. Entramos en el sprint final y Estudiantes de La Plata se posiciona como para lograr el campeonato. Es más, si logra las victorias en los partidos que restan, será el campeón del fútbol argentino, demostrando que es el equipo más sólido de los últimos tiempos. El jueves comenzó esta jornada, Arsenal cayó con Newell's 2-0. El viernes, 0-0 Gimnasia Lanús. Racing le ganó a Tigre 2-1. Central derrotó a Godoy Cruz por 1-0. River, reacomodando su imagen, derrotó a Vélez por 2-1. Ayer se completó la fecha, a las 11 de la mañana comenzaron a jugar Banfield y Huracán, ganó el Taladro 1-0. 0-0 terminaron Colón y Atlético de Tucumán. Argentinos sigue prendido, le ganó a San Lorenzo 2-1. Estudiantes hizo lo propio sobre Chacarita por 2-1. Y Boca, en el final de la fecha, le ganó Independiente 3-2, complicando el panorama para el equipo del Tolo Gallego, que de a poquito se ha ido cayendo en las últimas fechas. Respecto a las posiciones, Estudiantes líder 36, Argentinos 35, Godoy Cruz e Independiente 31. Más allá de las posibilidades matemáticas, me parece que entre Estudiantes y Argentinos va a salir el campeón del fútbol nacional. Respecto a la próxima fecha, la 18ª, los partidos que se van a jugar, hay que ver cómo se van a definir los horarios y días de partido, pero Argentinos Juniors jugará con Independiente, Estudiantes con Rosario Central, dos partidos muy importantes para la definición. Además van a jugar Racing River, Vélez Chacarita, Newell Gimnasia, Boca Huracán, Tigre Banfield, Atlético de Tucumán Arsenal, Godoy Cruz Colón y Lanús San Lorenzo. Pasando al plano del torneo argentino B, una de cal y otra de arena para los equipos de la Barría. Racing quedó al margen de la competencia. Si uno revisa la historia y analiza lo que ha pasado con el conjunto Chaira, nadie suponía que podía quedar rápidamente fuera del torneo, dado que fue el número uno del torneo apertura, también lo fue del torneo clausura, pero en la ronda de playoff primero defeccionó ante la Emilia de San Nicolás y ahora lo hizo ante Douglas Haig de Pergamino. Había perdido 2-1 durante la semana en su visita a Pergamino. Ayer en Tandil terminó igualando 2-2 en un cotejo donde Racing no jugó bien. Tal vez la presión lo complicó un tanto. También hay que tener en cuenta que Racing no pudo jugar en su estadio. Lo hizo a puertas cerradas, son condicionantes, pero nadie podría asegurar si Racing hubiera jugado aquí en el José Bulone Martínez si iba a pasar o no de instancia. Lo cierto es que uno analizando lo que ha sido esta campaña, hay que recordar que en el arranque de este torneo argentino B, Racing comenzó jugando en azul a puertas cerradas y termina jugando a puertas cerradas. Esto marca una tendencia preocupante sobre el comportamiento de algunos que se llaman hinchas, que no lo son, y que lamentablemente complican el trabajo de un gran grupo de gente que ha hecho un esfuerzo enorme para que Racing esté en los primeros planos. Ahora, Andrés, ¿qué le queda una fecha por cumplir a Racing? Quedaría, ya está fuera. Sí, ya sé, pero digo, ¿qué queda? ¿Una fecha por cumplir en el próximo torneo o no? Creo que no. Eran tres fechas, ¿no? Si no me equivoco. Teniendo en cuenta la presentación en Pergamino, creo que estaría cumpliendo. Ah, está bien, bueno. Pero lo que uno toma como marca o como tendencia, la cara de los dirigentes ayer, una vez finalizado el partido, realmente conmovedor el panorama, con José Luis Paramio como referente principal, totalmente cabizbajo y caído. Y esto marca la desazón, ¿no? Claro, porque más allá de esta situación que provocó provocaron los hechos de violencia, también el resultado deportivo, ¿no? Sí, sin dudas. Es un cimbronazo importante para un equipo que aspiraba a estar mucho más arriba, ¿no? Bien. Bueno, en la estadística, Luis Quiroga ayer puso en ventaja a Douglas Haig a los 18, a los 49 ya en tiempo de descuento Martín Uranga empataba transitoriamente para Racing. Se impuso en ventaja el Chaira a los 18 de la segunda parte con gol de Juan Pablo Ortiz y a los 33 de penal Mauricio Levato le dio el empate final al equipo de Pergamino. Por su parte Ferro logró igualar 1-1, había empatado 2-2 aquí en Olavarría. Le costó bastante al conjunto carbonero, pero aguantó bien. Es más, se puso en ventaja a través de Juan Manuel Bordaberry a los 14 de la segunda parte. A los 24 de penal, Carlos Serial puso el empate para el partido. Y en los penales apareció la gran figura de Coronda, creo que uno de los puntales de este equipo que conduce Romanelo. Atajó dos de los penales ejecutados por defensores de Villa Ramallo. Y de esta manera, Ferro Carril Sud logró pasar a la siguiente etapa de playoff, donde va a jugar con Sportivo Las Parejas. 4-2 fue la victoria en los penales. De esta manera Ferro consiguió el gran objetivo de seguir adelante. Uno recuerda la primera parte donde estaba al borde del descenso y lo compara con este gran momento, que realmente ha cambiado mucho la historia. Otro de los temas es la actividad de lo que ha sucedido con la Vuelta al Municipio. Una gran presentación durante el día sábado, con cerca de 2.000 que participaron de esta prueba. En lo que respecta a la prueba principal de 10 kilómetros, Gustavo Comba, el de Rafael Calzada, fue el repetido ganador. Lo había hecho en la temporada anterior y volvió a hacerlo en esta oportunidad con un tiempo de 30 minutos 46 segundos, seguido por Daniel Castro, de 25 de mayo, y tercero, Julius Rono, el keniata, dentro de lo que fue el terceto ganador. Además, en automovilismo... Demoledor Comba fue, ¿eh? Fue demoledor Comba. Sí, terrible. Casi 200 metros de ventaja al segundo le sacó en el último tramo de la competencia. El ritmo que sostuvo durante toda la competencia realmente fue muy bueno, ¿eh? Bueno, muy elogiado el circuito, muy criticado la escasez de agua que había para los atletas, ¿eh? Sí, esto es uno de los puntos para mejorar. Pero sí, bueno, sin duda. Dentro de lo que ha sido la organización, un 7 u un 8 le cabe bien a una calificación, ¿no? Por todo lo realizado. En lo que respecta al automovilismo, en General Roca, la presencia del TC2000, la competencia fue ganada por Mariano Altuna con Honda, seguido por Matías Rossi con Renault y tercero Martín Basso con Ford. En el campeonato, la presentación de Pechito López, que sigue siendo líder con 36 puntos, seguido por Matías Rossi con 35, Norberto Fontana con 32. La próxima competencia del TC2000 será en el Oscar Cablén de Córdoba el próximo 30 de mayo. Andrés, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90.